¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Champán País, buen día, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro programa de Esto es Racing en un día realmente muy especial porque es primero de mayo, Día del Trabajador. Lo bueno que tiene este día es que es un placer venir con el auto porque está toda la ciudad completamente vacía, tenés donde estacionar. Como siempre tiene sus pros y sus contras, pero aquí estamos haciendo otro programa de Esto es Racing por Radio Argentina por la M570 con mi amigo El Tierno, que ya no usa más gorra porque tiene el pelo presentable, es decir, que se ha cortado el pelo el último fin de semana, y aquí estaremos con toda la información del primer equipo de la Academia. Mi nombre es Martín Rubinstein, vamos a estar charlando, conversando, por qué no debatiendo con mi amigo Diego Morris, que en un instante más estará aquí en el piso de Radio Argentina, y por supuesto para hablar de lo que se viene, porque hemos hablado tanto el lunes como martes de todo lo que ha sido las últimas horas el partido de Racing en Rosario. Y me da la sensación que ya hay que pensar pura y exclusivamente en lo que se viene, que será Vélez, el próximo rival del sábado 20-15 con el arbitraje de Darío Herrera. Y por supuesto vamos a estar hablando del primer equipo, con Paradiso en un rato nada más, a pesar de que hoy Racing entrena puertas cerradas, siempre con la información precisa de los 11 que va a delinear el técnico Luis Ubeldía, con seguramente la aparición de Corbalán en el primer equipo. Veremos quién va a reemplazar a Villar y por supuesto también quién lo hará por Camoranesi, que estará entre 15 y 20 días fuera de las canchas. Hace un ratito vi en un canal de cable, en C5N, un afiche que publicó un foro desde los hinchas, y hay un afiche que dice, está los jugadores de Racing con todo el plantel, y dice Quilmes, estamos listos para jugar, y así nos vamos a quedar todo el partido. Y hay una foto de los jugadores parados, posando para la foto, y el zócalo de C5N dice, la amenaza de la Guardia Imperial, y abajo, si no pierden con Quilmes, hay balas para todos. Acá hay dos cuestiones que de plantear, ¿no? La primera es, se nota que es primero de mayo, pues no tenemos que poner. Segundo, decirle a la gente colega de C5N que es un foro, muchachos, y si con esto vamos a sacar un informe y armar toda una película de que Racing va a ir para atrás con Quilmes porque necesita los puntos, y la Guardia Imperial dice si no pierden con Quilmes hay balas para todos, por eso yo a veces no estoy de acuerdo con estas cosas que sacamos también nosotros, porque nosotros también hacemos hincapié de estas cuestiones. Racing, como viene jugando, no le ganó a Tristán Suárez, le va a poder ganar a Quilmes. Y si Racing pierde con Quilmes, vamos a estar diciendo que se dejó ganar porque necesitaba los puntos. La verdad que lo quería mencionar porque son cosas que no me gustan ver, de que hablen de Racing, de tu club, así como pasó con Pacheco, que hablen ahora de Racing, de que se está amenazando a los jugadores para que vayan para atrás con Quilmes. Es un partido que falta todavía 4 fechas, ¿no? Pero bueno, así arranqué esta mañana con el Twitter, que la verdad me ha sorprendido lo que he visto en C5N. ¿Cómo le va, Morris? Buen día, buen miércoles. Buen miércoles, Martín, buen día para vos, feliz día para todos los trabajadores. Igualmente, ¿tiene la gris, la Prince de quién? ¿De Guille Coria? De Coria. ¿Eh? Yo tenía un amigo, muy amigo mío, que sí. En la época, la década del 90, él vivía en Belgrano, tenía otra casa en San Miguel, y ese departamento de Belgrano, 11 de septiembre y Maure. Ah, cerca de casa, mirá. Lo alquilaba Coria, el papá. Ah, es real la de Guille, mirá. Sí. Y le falta la firma a Morris. No, pero yo, usted sabe que yo le hice notas a Maradona. He hecho notas, estuve cubriendo el Mundial 98 en Francia y he hecho notas con Pasarela Batistuta. Estuve sentado al lado de Patrick Kluivert en Holanda. Nunca una foto. No, ¿sabe que soy un poco choluro en ese aspecto? A mí me pasó en el 2006. Yo he ido al Mundial de Alemania, pero antes de Alemania yo paré en España. Y la Argentina de Pekerman, no sé si recordás, hizo una concentración en el antiguo convento a una hora de Madrid, yo estaba en Madrid, y fui al antiguo convento, divino, la verdad que divino. Y era raro, porque ahí por primera vez lo vi a Messi. Y Messi era una pulga, pero un enano, pero... Con el pelito un poco más largo. Pelito más largo, muy, viste, mucho más chiquitito de lo que es ahora. El tipo era uno más, digamos. Y me pasó que no me saqué una foto con Messi, pero le saqué una foto a Messi, porque estaba enfrente mío y tuve que apretar el flash, porque la verdad que era, viste, la primera impresión de decir, este pibe va a ser historia. Y bueno, digamos, no me equivoqué, pero la verdad, esa fue el único momento que necesitaba sentir o tener una foto de cerca de un ídolo como Messi. Yo estuve tres veces, una fue mano a mano, y dos veces, no como ahora que es conferencia de prensa, a mí me tocaba cubrir vestuarios, cuando Maradona debuta como técnico de Racing en Cancha de Ferro, todos metidos dentro del vestuario, casi encima de la camilla donde estaba en ese momento Néstor Adrián de Vicente, que había tenido un problema en el partido y estaban haciendo el masaje, y Maradona al lado saliendo de las duchas y todos los periodistas encima, y fue Bochini a saludarlo, me acuerdo, para desearle suerte. Un montón de cosas que puedo decirte y en las cuales de verdad... Bueno, de hecho, al expresidente también le hice una nota. Sí. Y no... A ver, no me... La única foto que me saqué... Sí. Si yo te digo con quién me saqué una foto, vos me decís, pero vos estás loco. Carlito Balá. No. Yo tenía un amigo muy hincha de River. Sí. Muy hincha de River. Y a mí en la época que sale el Tolo Gallego campeón invicto, me tocó seguir la campaña de River. Estaba trabajando para otra radio. 94. Sí. Y me saqué una foto un año antes... porque yo iba a los entrenamientos de River los sábados, lo entrenaban en el Monumental, con un enano, medía 1,50 m, sí, porque yo veía las inferiores en ese momento de River, porque me tocaba trabajar para eso, y le dije a mi amigo, se llama Adrián, que seguramente no va a estar escuchando ahora, debe estar durmiendo, sí, que le dije, este pibe va a ser un fenómeno. Era un enano, me llegaba a la cintura casi. ¿Y? Pablito Aymar se llamaba. ¿Tenés la foto esa? La tengo. ¿Y la podés tuitear en algún momento? La voy a tuitear. Para el hincha, ¿no? Porque está escuchando el otro lado. Me va a querer matar el hincha. No, pero escuchame, yo si la encuentro la de Messi, lo que pasa es que no estoy yo, digamos, está Messi, pero vale. Bueno, 11 y 11, Morris, la verdad que venía pensando, muchas cosas eso, se me pasan por la... Y sí, coincido, suscribo totalmente. ¿Lo de C5N? Sí, no, aparte el concepto en sí, ¿por qué Racing debería ganarle a Quilmes? Si de repente, ¿por qué no le decimos a la gente? Porque yo obviamente las estadísticas las manejo bastante bien, pero hoy estoy en un día que no estoy pensando. Sí. ¿Cuándo fue la última que Racing le ganó a Quilmes en cancha de Quilmes? No se me ocurre, ¿eh? No. Ni, cuando se fue al descenso Quilmes nos ganó 2-0. Sí. Me acuerdo cuando se despidió el Cholo Simeone, ¿fue en la cancha de Quilmes o con Estudiantes fue ese día en cancha de Quilmes? ¿Que perdimos 1-0? No, creo que fue 0-0. O puede ser 1-0. Bueno, pero Racing no gana en esa cancha. Sí. No, además es esto, ¿viste? Si no le ganó a Tristán Suárez, le va a ganar a Quilmes. Claro, por eso digo, ¿por qué la obligación? O sea, la obligación es siempre ganar, pero ¿quién te va a decir? De hecho, aquel que piensa otra cosa, de hecho, Independiente podía haber ganado un montón de partidos que no lo hizo. Sí, y después de haberle ganado a Racing y a Vélez. Sí. Entonces el fútbol es así. Te quería meter en esto porque estuve pensando esta semana, este tiempo de la inestabilidad del técnico, entonces cuando Racing pierde se tiene que ir y cuando Racing gana está todo mucho más tranquilo. Con todo lo que está pasando en Racing, porque la verdad que hoy la postura de Coborno está clara, es mantener a toda costa a Subeldía, la bandera no la va a bajar, creo que el único que hoy está un poco en desacuerdo con este tema puede llegar a ser vicepresidente de Racing. Pero te pregunto, con todo esto, ¿vos crees que Centurión va a ser vendido igual? Porque, a ver, insisto con esto, si Independiente se va a la B, y bueno, el hincha de Racing se va a acordar de este campeonato por eso, porque Independiente se fue a la B, no ni porque Racing perdió, ni porque fue un papelón con Destan Suárez. Obviamente que esto queda en los libros, o sea, que Racing perdió con Destan Suárez, va a quedar en la historia, porque está escrito, ya está, no te lo va a sacar nadie. Pero digo, más allá de esto, lo más importante del 2013 fue que Independiente se fue a la B. Ahora, Independiente no se va a la B, y estos trapitos salen al sol, porque ¿qué pasa? En enero pasó lo de Pacheco, hiciste un papelón con Independiente, otro con River, ni hablar en Rafaela, Tristán Suárez, no sé qué va a pasar de acá hasta el final del campeonato. ¿Cuántas balas le quedan a Coborno? Entonces pregunto y digo, si Centurión ya está para jugar, en 2, 3 fechas, no importa, esto va a depender ya del cuerpo técnico y de los médicos, pero el alta lo tiene, ¿Coborno va a pensar en venderlo a Centurión? Porque está claro que el que se quiere ir es Farinha, listo. Entonces digo, es otro problema más para el presidente de Racing. Porque si a lo sumo Centurión se queda un torneo más, porque el hincha lo quiere, porque el hincha sueña con que los pibes se queden, porque si viene Viola y se va Farinha no pasa nada, porque hoy quedó demostrado Farinha en este torneo que no ha hecho pico un buen, entonces digo, a la gente de Racing no, que se vaya Farinha creo que no le da demasiado, no lo va a hablar tanto como sí con Centurión. ¿En condiciones Coborno de vender a Centurión con este presente de Racing, Morris? Decididamente no. Decididamente tendría que replantear todo lo que él piensa en cuanto al tema del proyecto. Yo sé que igualmente Racing, porque lo manifestaron los dirigentes, tal vez no a viva voz, pero sí lo dejan, a ver, entre líneas uno puede leer lo que tratan de decir. O me parece que Racing va a vender uno o dos jugadores o a intentar hacerlo. Y uno de ellos era Centurión. Lo que pasa es que con esta lesión, obviamente quedan acotados los tiempos. Lo de Farinha también es medio complicado porque el entrenador tenía un concepto con respecto al jugador y ahora no lo está poniendo. Y entonces, si no juega, ¿cómo lo vende? Pero internamente, yo creo que Subeldía debe saber que se equivocó, ¿eh? O no, que no, se pero más allá de que se haya equivocado, yo estoy hablando específicamente por la venta de los jugadores. Hoy por hoy, el jugador a vender, no porque el hincha de Racing lo quiera, ninguno de nosotros lo quiere, es Vieto, pues es el único que se está destacando. Sin duda. De Paul empezó hace poquito. Sí. Pero Vieto ya tiene una cierta trayectoria, como vos podés armar un video con Vieto, tiene 2 hat-tricks, por ejemplo, para que tengamos una referencia de lo que es ese chico. Pero no se va a ir, Vieto. Y pero si Racing no puede vender, si hay una oferta de 10 millones por Vieto, ¿vos te crees que no lo venden? Pero no puede. Martín, le prende fuego al club, no puede. Y pero si no puede, pueden vender a Centurión y a Farinha, uno por una cuestión de que no está jugando y el otro porque bajó el rendimiento y no tiene chances en este campeonato, como con Farinha, o por lo menos da la sensación, no hay jugadores. Se va a ir seguramente el Pepe Sanz. Y bueno, ahí tenés un sueldo mucho menor, digamos. Hay manera de acortar gastos. Sí, pero viste que ellos te manifiestan esto de que sí, tenemos que un jugador por año, vendemos a Viola. Pero sí es Dino y Racing. Él dice que es Suiza. Pero para adentro. Bueno, pero también hay un montón de cosas que dice el presidente que yo no comparto. Bueno, o sea, está bien. El presidente dice, por ejemplo, ¿cómo un presidente va a decir que Racing es Disney, Suiza, y que está mejor que nunca históricamente, que diga, económicamente Racing está bárbaro, ahora? Y después declara que Racing por momentos es el Barcelona y por momentos es Cebollita su campeón. A mí me gustaría preguntar a los jugadores a ver qué piensan de esto. Vamos a suponer que la oferta está por Centurión, vamos a suponer que nada, que la oferta sigue, que el equipo ruso todavía... Para mí lo van a vender. ¿Lo van a vender igual? Sí, ¿vos crees que Racing lo va a vender igual? Para mí sí. Pero no lo tiene, pero vos... Yo creo que no lo tenía que vender antes y ahora tampoco. Para mí tenía que estar un tiempo en Racing. No, pero era mucho más grave, Morris, porque el torneo pasado hizo 33 puntos. Y bueno, pero teníamos el torneo solo, Centurión era muy poco también. O sea, la gente no disfruta a los jugadores. Eso estamos de acuerdo, digamos, estamos de acuerdo. Pero el pensamiento del dirigente es, vamos a vender a Centurión, porque hicimos 33, no salimos campeones, pero vamos a volver a hacer 30 puntos. Está De Paul en el fondo, porque no sé eso, No, le estoy diciendo el pensamiento del dirigente, lo previo dice... Se queda Farinha porque Luis dice que es importante, Luis se sube el día, lo tengo a De Paul que lo va a empezar a mechar, y con De Paul la gente se empezó a olvidar de Centurión. Y listo. Ese me parece que fue el pensamiento del dirigente de Racing. Hoy le salió todo al revés. Todo al revés. Porque sí es cierto de que Centurión avanzó mucho más de los niveles normales, que uno le puede preguntar a cualquier juvenil, y creo que se demostró, más allá del pobre torneo de Racing, que lo de Paul es un descubrimiento muy importante, pero lo de Farinha le salió mal, porque lo de Farinha, no me vengan, que es la lesión, a lo de Farinha le salió mal, y todas las otras apuestas también, porque él pensó que quizás podía recuperar a San y no fue así. Villar, cuando se dio cuenta que tenía que jugar de lo que lo trajeron, que era de 8, es en el único momento que dijimos, bueno, todavía hay vida para Villar, pero yo planteo, hay que vender a Centurión, porque todo muy lindo, pero Racing hace 22, 23 puntos, va a entrar a la Sudamericana, porque lo dijiste vos, Morris, el décimo entra a la Sudamericana. Si no entra a la Sudamericana... Te voy a decir algo, si llega a salir campeón Lanús, te abro un cupo más todavía. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Entonces digo, a mí no me cierra el hecho de que hay que vender a Centurión. El club no está peor que hace 6 meses. Hace 6 meses Racing tenía la necesidad de vender a jugadores y no vendió a Centurión y no vendió a Farinha. Entonces, si no lo vendiste hace 6 meses, aguantaste este tiempo, ¿qué diferencia hay? Decime qué diferencia hay en que ¿cuál es la diferencia entre el hace 6 meses y ahora? Lo que pasa es que hay que ver si no se perdieron de ganar el dinero que pensaban cuando tenían a Centurión casi vendido. Está bien, pero ¿sabes cuál es la excusa? Perfecta la excusa del dirigente, decirle a su el día, escuchame, ¿viste lo que pasó con Centurión? No lo podemos vender. Tenemos que vender a Farinha, pues lo necesitamos. Necesitamos la plata fresca. Necesitamos con esa plata bancar algunas cosas, pagar el préstamo Volati que vos nos pediste. Tenían la excusa perfecta para sí o sí sacarse encima a Farinha y no lo hicieron. Entonces, no lo hicieron porque supuestamente Subeldía dice que era el jugador importante, que no tenía reemplazante y demás. Entonces, la excusa la tenías hace 6 meses. Vamos al día de hoy. ¿Qué diferencia hay? Entonces, por eso pregunto. Vos me decís, no, pero bueno, pero Racing lo necesita vender a Centurión porque era una plata. Esto es lo que me dice. Esto es lo que dicen los dirigentes. Salvo que ya haya un precontrato que nadie sabe, que haya un precontrato a oscuras, secreto, y lo vendan igual, pero digo, si todavía hoy no está la decisión, el golpe de timón que tenga este presidente y los dirigentes es no vender a Centurión este semestre. Yo estaba pensando algo cuando llegaba acá, que tiene que ver con esto que vos decís del golpe de timón, y no específicamente con lo del tema Centurión. Por lo del tema Centurión, esto lo saben, por ejemplo, lo puede saber Cristian Devia, que estuvo con el jugador en Rusia, sí. Los dirigentes más cercanos, saben específicamente cómo puede llegar a ser la situación de jugar algunos partidos de Centurión y mostrar que está bien físicamente. Porque futbolísticamente el chico puede crecer o puede estancarse un poco, pero los rusos, si quisieron llevárselo por tanto dinero, por 19 fechas, es porque ya quieren hacer un negocio a futuro. Sí. Entonces, por eso, tal vez, dijeron, la charla pudo haber sido, bueno, opérenlo, cuando vuelva a jugar, volvemos a charlar. Si vemos que está bien, que si salió bien de la operación, a nosotros el jugador nos interesa, porque tiene 19, 20 años y sabemos que el jugador puede seguir creciendo. Queremos ver cómo queda de la lesión. Y tal vez pudo haber una charla de ese tipo en el cual hoy, como vos decís, para mí no debería vender a Centurión Racing a partir de junio, pero si no ven otro jugador que pueda tener una salida por esto que te decía de Farinha, me parece que es el jugador a vender. Además te voy a decir otra cosa, Morris. Y ahora te voy a decir qué es lo que venía pensando. Y ahora vamos a la tanda. Un segundo, lo que te quiero decir es, y todos nosotros, todos dirigentes, los compañeros, nosotros mismos, todos creímos que Centurión iba a ser el jugador de Sudamericano, la iba a romper. Nada de esto pasó. Nada pasó. Entonces, más todavía tenés para pensar. Encima no jugó bien el Sudamericano, la Argentina fue un papelón, fue un desastre, quedó eliminado. Centurión jugó los 3 partidos mal, porque jugó mal los 3 partidos. De hecho, creo que uno hasta fue suplente. Entonces digo... No, para mí si no lo venden al equipo ruso que lo quería, es difícil que lo venda por 4 o 5 partidos. Está bien, pero jugaste un torneo más. Y que Racing pelee realmente un campeonato. Pero que juegue con los pibes, Martín, que tenga la bandera de jugar. Bueno, pero el tema es ese, la pregunta es esa. ¿Quieren pelear un campeonato? ¿O quieren ver si pueden pelear un campeonato de tipo, a veces... casi por casualidad, se va dando, como Arsenal, que ganó 7 partidos seguidos y salió campeón, le ganó a Boca en la cancha de Boca y se encontró con el campeonato, o algún otro equipo. El tema es, ¿vos querés pelear un campeonato? Este campeonato Racing tenía la obligación de por lo menos llegar al final con chances. ¿Por qué? Porque jugaba un solo torneo, porque no tenía la Copa Sudamericana entre semana. Aparte había los candidatos, estaban también en Copa Libertadores. Porque creo que en cuanto a los jugadores no hay un equipo superior a Racing. Porque lo que vos decís, los candidatos juegan la Copa Libertadores. Y ahí tenés grandes que pelean el descenso, independiente del descenso. Digo más, hoy Newell juega octavo de final y es puntero de campeonato, ¿no? Después podemos discutir, pero bueno, digamos, es un dato. Por todo ese escondimiento, y además Racing tenía la obligación porque sacó 33 puntos el torneo pasado. Con el mismo plantel, plantel. Entonces, la semana pasada para mí los 33 puntos fueron negativos. ¿Cómo negativos? Sí, totalmente. Porque la gente creyó algo que no era. A ver... Es como que si yo te pongo atrás de un campo minado, sí, y te armo una casa prefabricada, la pinto bárbaro y está hermosa, tiene, sí, todo. Sí. Y te digo, venite a vivir acá. Y vos decís, claro, cómo no voy a mirar al cielo, celeste, verde, todo atrás. Y atrás tenés un campo minado. Si llegás a salir al fondo, puede volar en cinco pedazos. Estás hablando mal, muy mal del fútbol argentino, entonces. Y el fútbol argentino es patético. El fútbol argentino es patético en general. Salvo, yo dije siempre lo mismo y lo voy a sostener. El 20% de los equipos tiene una línea de juego, una manera de encarar cada situación, los objetivos. Los demás no, los demás salen a ver qué pasa. Los demás, y bueno, vamos a ver qué pasa. Porque no lo hacen con fundamento. Y yo venía pensando esto y ahora sí vamos a la tanda cuando ya lo disponga. Dale. ¿Vos te acordás lo que pasó hace 4 meses en la cancha de Boca? ¿Un partido en la cancha de Boca? 3-2. No con Racing. Ah, sí, ya sé. Hacia lo que vas, con Falcioni, la última fecha, con Godoy Cruz. ¿Qué pasó? La gente pidió por Riquelme, que es por Bianchi, que se vaya a Falcioni. Que se vaya a Falcioni, insultó, sí, a los dirigentes. Sí. No va a pasar algo parecido el sábado o el domingo. El sábado 20-15. No va a pasar algo parecido, ¿no? Para ¿vos nada. Crees que no? No, claro que no. Si Racing pierde con Vélez, no va a pasar nada. ¿Va a estar todo bien? No va a estar todo bien. Yo creo que decir, si bien con, en el sentido de, si pierde del ánimo de la gente, no, hablo. Yo creo que si pierde con Vélez va a ser una semana muy dura, pero muy complicada. No, y complicada. En la cancha. Yo pregunto en la cancha, Martín. Pará, yo digo. Con Vélez no va a pasar nada. Racing después recibe a Tigre. Tiene 2 partidos de local. Ahí el clima va a ser muy denso. Bueno, yo creo que si Racing pierde con Vélez, de hecho, si no le gana, la gente va a estar mal, molesta igual. Pero ¿sabes cómo forma Vélez, no? Juega el Dream Team, salvo Gago, juegan todos. ¿Sí? Todos. Está bien, ¿cuándo va a ganar Racing un partido de esto? Ah, bueno, no sé. Sí, bueno, pero si no gana de esto... Sí. Ayer lo charlamos con Es Jorge. Una máquina, son una máquina de excusas. Sí. Con Lanús jugamos todo defensivo porque perdimos con Independiente. Con Newell nos conformamos con el 3-3 porque es un gran puntero. El último partido que Racing, saco el de San Lorenzo, este 4-1, lo saco. Pero San Lorenzo es un... Por eso te digo, lo saco. El último partido grande que ganó Racing fue el gol de Cajáis con River. Fue el último partido grande que Racing, me acuerdo ahora, que consiguió un triunfo de los importantes. De los importantes, porque... Martín, en 38 fechas... Bueno, y con Independiente también es un gran partido. Bueno, pero por eso, en 38, ¿cuántos partidos van? 19 del torneo pasado, en este van 11, son 30 fechas. Sí. En 30 fechas, si te acordás de 3 partidos importantes. Con 3, con San Lorenzo el torneo pasado. Es el 10%. Está bien, estamos de acuerdo. Entonces el hincha necesita algo más, porque si no hay objetivos. El objetivo del presidente de Racing, del técnico de Racing, de la comisión directiva, es hacerle creer a la gente que la Sudamericana es importante, viendo cómo la encaró Racing el torneo pasado. A mí no me engañen más. 4535-5700, para que el oyente que hoy está descansando, tomando mate, por qué no comiendo alguna facturita, puede comentarnos qué es lo que piensa de Centurión, si tienen que venderlo, si es momento, si tienen que esperar 6 meses más. Y en un rato, después de la tanda, vamos a charlar con alguien que sabe, ex futbolista, jugador, pero quizás nos abre un poco el panorama y desde adentro que él estuvo... A veces es más fácil y nos abre un poco la mente. Así que, primera tanda, a las 11:25, 18 grados 2 en toda la República Argentina. Raro, porque llueve con sol. Así está este primero de mayo. Tanda y volvemos con esto a Racing. Dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nos acompañan a Pops. Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, y de cambio. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Brockman y Mansilla Arquitectos, apoyando la campaña de Racing, los edificios de Buenos Aires con estilo propio. Visita nuestra página web www.bimark.com.ar. Brockman y Mansilla Arquitectos, siempre junto a Racing. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/pasoapasoracinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escuchar. Pedro de Santelmo, bueno, buen día muchachos y feliz día del trabajador. Bueno, yo creo que el mejor refuerzo que puede conseguir Racing es mantener a Centurión, a Vieto, a De Paul, a Fariña en Racing. Y sacarse de encima a los Corbalán, a Ortiz, a San, a Pérez Guedes, a Volati, a Morales, a Cámpora. Hay tipos que no anduvieron o ya están pasados. Y si conseguís refuerzos, pero jóvenes, no me traigan ancianos. Buenos días, muchachos. Te habla Hugo de Vicente López. Ante todo, feliz día del trabajador. Voy a ser breve. ¿Sabes por qué quiere que se quede Codorno, quiere que se quede Subeldía? Porque es un tipo muy manejable. Está claro, manejable. Es el único que le va a hacer caso en lo que ellos quieren. Chao, hasta luego, viejo. Hola, para toda la mesa. Andrés de San Martín. Feliz primer día de 1 de mayo y el trabajador para todos. Para Diego Morri, que le gusta mucho, sé que le gusta la carrera de caballo, o mi profesión, si yo voy a comprar un caballo de carrera, me dice el propietario que lo compre. Ganó un grupo 1 y después perdió 5 carreras, uno corre hace 8 meses, yo le tengo que hacer todos los estudios necesarios para saber si ese caballo está bien. Lo digo con respecto a Yala y los jugadores perros, pedorros que trajimos, y burros. 120.000 pesos por mes. A mí, si yo me equivoco en la compra de caballo, de hecho no me hace juicio como profesional. Soy el socio 2065 vitalicio Bodas de Oro de Villa Crespo Gerardo. Por favor, que se vaya a Subeldía y por favor que citen elecciones y se vaya a Codorno. Es un señor, él y una pandilla que está con él, que cambió sus coches último modelo. ¿Dónde está la plata de la venta de los jugadores? En el club no se hace nada. A ver si los hinchas de Racing, si nos hacemos un banderazo para que esta gente se vaya, cita elecciones y Subeldía no va más. No va más, por favor, es un perdedor que se vaya excursionista a la luz, con perdón de esos clubes. No sirven para nada esa gente, por favor. Bueno, ahí la gente de a poco se va comunicando en este primero de mayo, 11:32, se comunica al 4535-5700. Recuerden que son 40 segundos, por eso después alguno que otro se corta. Pero por respeto está bien, si es con respeto vale todo, las opiniones del hincha. Muchísimas gracias a la gente, porque la verdad, primero de mayo, mucha fiaca, como decían, sí. En la época, en los 80, que yo no me quería levantar, me decían, pará, levantate, no seas fiaca. Bueno, hoy es un día para hacer un poquito, estar ahí en la cama, hoy hay Champions, jugar Barcelona. Después, ahora le vamos a preguntar al amigo. Antes de hablar con el gran amigo que tenemos en línea, déjame decir que la gente de Chatacaré me pasa vía Twitter hace como 2 o 3 días, no abro el Twitter, la verdad, mi Twitter Morri Diego, me pasa la gente de Chatacadé, que mañana la fiesta de la filial JJ Pizzuti, o sea, Tito Pizzuti, sí. De Pehuajó hay almuerzo en el Club Atlético, importante, es invitado y deja un número de teléfono, es larguísimo el teléfono, porque Pehuajó, después, bueno, vamos 15, a el celular es 156-25695, ese es el celular, lo que pasa que antes hay que poner 02-396, repito, 02. 396-156-25695. Bien. Filial Pehuajó, filial Tito Pizzuti de Pehuajó, mañana habrá un almuerzo importante con gente importante de Racing. Perfecto, bien, muy bien. Hay también Twitter que a poquito vamos a estar leyendo, pero mucha gente piensa y considera esto de Centurión, ¿no? Sí, estábamos hablando, sí, la gente habla de la gente que se enganchó y sí, no, la mayoría de la gente siempre dice que se quede. Saludamos a Panchito, ¿no? Sí, porque se había cortado y bien. Ojo, ya no es más Pancho primero. No es más Pancho primero, no. Bien, vamos a hablar con un amigo, la verdad que siempre que es lindo hablar de fútbol con exjugadores que además tienen buen vocabulario, que tienen un buen panorama. En este caso es Francisco Pancho Maciel, Pancho Martín Rubin, Tendido Morris, te saluda. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, buen día, todo bien, por suerte. Feliz, feliz día, ¿eh? ¿En casa, bueno, tranquilo hoy? Igualmente para ustedes. Sí, tranquilo, con mi viejo, con mis hijos, bien, la verdad que día tranquilo. Bueno, antes... ¿Está mal esto que decía en el arranque del bloque, esto de hacer fiaca un día así? No, perfecto, hay que hacer fiaca este día. A ver. Tienen que trabajar, pero hay gente que le gusta, o sea, sí. El trabajo le gusta y, bueno, yo si hubiera jugado al fútbol me encantaría entrenar igual, ¿no? O sea, no es que me gusta el tema, así que la verdad que si gusta, no, o sea, si acá es válido y es popular, la verdad que es muy bueno. Antes de meternos un poquito con Racing, yo creo que hoy cortamos todos 3:30 para estar frente al televisor después de una buena... primera semifinal que vimos ayer entre el Madrid y el Dortmund, más que nada por el motivo. ¿Cómo vemos hoy el partido? Parada realmente complicada la del Barça, ¿no, Panchito? Es muy difícil. Si hubiera sido cualquier otro equipo del mundo, hubiéramos dicho ya está, la serie terminada. Todos sí. Tenemos la ilusión y las ganas también, porque creo que a la mayoría de los argentinos y la gente que le gusta el fútbol, creo que el fútbol que juega el Barcelona le gusta a todos. Y todos quieren que le vaya bien, salvo siempre algún loquito hay que quiere que le vaya mal. Pero tiene jugadores con qué. Al Milan le hizo 4, igual el Milan no es el Bayern, sí. Es una máquina, un equipo muy complicado. Pero bueno, teniéndolo a Messi siempre da para la ilusión, así que la verdad que no hay que darlo nunca, por favor. Morris decía hace un ratito y me preguntaba y en la charla que teníamos de este momento de Racing inestable, porque la verdad que es un momento de mucha inestabilidad, decía, si Racing pierde con Vélez, la gente, ¿cómo estará? ¿Seguirá bancando al técnico? ¿Empezarán a insultar a los jugadores y también a pedir la cabeza del entrenador? ¿Cómo se hace para...? Porque has vivido este momento en todos los clubes que te tocó, pero en Racing lo conoces de adentro como es. ¿Cómo se vive la semana previa después del papelón de la semana pasada con Tristán, después de haber perdido con Newell's un partido que era heroico para ganarlo después del 3-3 con un hombre menos, a este partido, que es un rival recontra complicado y con la posibilidad de saber que si Racing no consigue un buen resultado, puede llegar a pasar esto del insulto y del pedido de cabeza de técnico? Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que veo yo de este equipo, que de golpe gana, siempre le falta algo o para ser un desastre o para ser un equipazo. Siempre está como en el medio, entonces pierde por ahí 2 partidos y cuando ya se viene la puteada, por ahí gana. Gana un 2-0 local, un 3-0, hace un buen partido y con eso zafa. Y al revés también, cuando trata un partidito, decís, bueno, ya está, levanta ahora del juego, no sé qué, de golpe empato, pierde un partido. Como que no termina de encontrar esa regularidad que necesita un equipo para saber para qué está. O está para putearlo a este equipo o para aplaudirlo. Y no nunca nadie sabe, ¿viste? Porque de golpe lo querés aplaudir, de golpe lo querés putear. Yo voy a la cancha y escucho, de golpe sube el día, no sé qué, y de golpe, no, bueno, el proyecto sube el día. Entonces está en el medio, y hace mucho tiempo que está en el medio, entonces eso es lo difícil. Creo que en algún momento tiene que despegar, o para un lado o para el otro, tiene como que definir. Pancho, yo tengo una teoría, ¿no? Porque vos recién nombraste la palabra, que la nombra, creo que el 99,9% de aquel que está metido en el fútbol, que habla de fútbol, que hace un programa de radio, jugadores, exjugadores, técnicos, todo el mundo nombra una palabra que yo digo que solo el 20 o el 30% de los clubes en el fútbol argentino la intentan cumplir, que es la palabra proyecto. Cuando se habla de proyecto, me parece que es una pantalla o ponen un título muy grande cubriendo otras cosas, y no hablo de nada espurio, nada malo, estoy hablando de que cubren miserias. El proyecto es como una pantalla, un escudo, para decir, no, estamos detrás de algo, y en realidad nunca lo cristalizan, porque a mí, el presidente de Racing ratifique y banque tanto a Subeldía cuando hace más de un año es el técnico de Racing y todavía no sabemos a qué juega Racing, y después el presidente declara que Racing un partido es Barcelona y el otro partido es Cebollita, entonces no se entiende cuál es. Viste, a mí me pasa esto, ¿a vos qué te pasa como el jugador de Racing y como un tipo que está tan ligado con la historia del club? Yo creo que el fútbol es muy dinámico, ¿no? Y los resultados obviamente que mandan. Está buenísimo tener un proyecto, me encanta la idea de tener un proyecto, pero como decís vos, el proyecto hay que acompañarlo obviamente con resultados, con cosas sólidas. Si vos ves una idea, ves algo que va para un camino, si el equipo intenta ser protagonista en todos lados, un Newell, por ejemplo, que juega y puede perder un partido, pero que te ataca, te aclara. Creo que eso sí es un proyecto bien claro. Un proyecto tiene que ser algo. Cuando vos tenés un proyecto, es como un plan de marketing. Lo presentás, bueno, vamos a hacer esto, y se tiene que ir cumpliendo. Claro, por objetivos. Objetivo muy claro. Hay objetivos que cumplir. Si no avanza y si no ves progresos, proyecto que ven a nada, me parece. Y te llevo al juego de Racing, específicamente. Cuando yo veo que en los últimos partidos, hablo de Tristán Suárez, Colón de Santa Fe, Estudiante de La Plata, Newell's Old Boys, los últimos partidos de Racing, y no los mezclo, o sea, fueron los últimos cuatro. Racing jugó un partido con tres en el fondo, con Kais por izquierda, con Miliónico casi te diría de libre, y Ortiz por derecha, con Estudiante. Después te juega con Corbalán de tres, después, no, perdón, con Miliónico de tres con River. Después juega con Corbalán de tres. Después juega con García de tres. A eso le sumás que Zuculini es por momentos doble cinco o triple cinco, carrilero por derecha, De Paul que se enganche juega de volante por izquierda, a Moranesi que flota en la mitad de la cancha, que es un tipo muy inteligente, pero que los años se notan los años y a veces esa experiencia le juega en contra, porque uno espera más de él y no termina resolviendo algunas situaciones. Un Vieto solo, que yo decía el otro día, parece el llanero solitario. Y un Fariña, que el técnico dijo que era imprescindible para el esquema de Racing, y está en el banco de suplentes mirando el partido. Cuando vos ves todo eso, desde el juego, ¿cuál es tu reflexión? Sí, son manotazos y son cosas que va tratando de cambiar, que no está mal que cambie, porque para mí está bien, no es cuestión de bancar a Camonés, si podés Camonés, si lo voy a bancar Osando, voy a bancar porque sí, porque lo voy a bancar. No, si jugar, no, lamentablemente tiene que salir, espera afuera y que entre otro, el que está afuera seguramente lo haga mejor, o no sé, o te va a dar la posibilidad de cambiar algo que estás haciendo mal. A mí me pasa con este equipo que, ya te digo, como te dije recién, no lo termino de ver qué es lo que quiere, porque vos vas a la cancha y golpe un partido, se enchufan 10 minutos y golpe los primeros 20 minutos se esperan a jugar. Entonces decís, ¿qué está pensando? ¿Es el técnico? ¿Le dijo algo? ¿Es culpa de los jugadores? No salen, no tienen esa presión de en cancha Racing. Puedes contra quien juegue tener que pasarlo por arriba en los primeros 20 minutos o meterle, no sé, 4 o 5 situaciones de gol todos los partidos. Y no se ve eso, ¿viste? Es como que no se termina de ver. Y de golpe en el segundo tiempo mete un gol y queda la imagen de uy, bien Racing. Es como, ya te digo, un equipo que no le hace de encontrar lo que está buscando. No sé si el técnico lo tiene bien claro el objetivo, porque por dentro, desde afuera no se puede hablar, porque el técnico por ahí sigue pensando otro año más de consolidar el equipo, pero eso ya no, la verdad que no es muy creíble. Ya llega un momento que tener que quedarse de campeonato y más con los jugadores que tenés, porque creo que si te pones a ver individualidades, cualquier hincha de fútbol argentino te dice, no, Racing tiene un equipazo. Cualquiera, No, entre los pibes, Camoranesi, Villar, lo tiene a Volati, lo tiene a Zuculini, tiene, donde mires, tiene buenos jugadores. Entonces creo que tiene que de una vez por todas decir, bueno, estamos para esto, no pude cumplirlo, no sé, verle la manera de sacar esto adelante porque tenés material pero de sobra. Yo digo que hay una pata que todavía no se rompió y quizás es la más importante. Me pongo a pensar en aquel Racing de Basile que termina en escándalo en el vestuario de Independiente cuando el Coco pensó que podía manejar todo y después de lo que ha pasado con Teo y Saja no pudo. Y después era difícil manejar un grupo. Y yo creo que hay algo que hay que subrayar de Subeldía, es eso, de que con nombres importantes, sumando obviamente chicos también, pero lo que vos decías, Camoranesi, Saja, Pelletier y Ortiz y todo lo que ya conocemos, pudo manejar y mantener un grupo, o mejor dicho, crear de vuelta otro grupo y la paz en Racing. Estas son las cosas que todavía sigue siendo positivo para un técnico, porque, a ver, vos no entendés el mensaje adentro de la cancha, pues Racing todavía no lo entiende, pierde con Tristán, y venía que vos hablabas de que un partido gane, cuando tiene que ganar pierde de vuelta, pero después vuelve a ganar. ¿Es un dato positivo que todavía el grupo esté todo unido y que si San sale no se queje y no salga a declarar? ¿Es lo único que lo puede todavía solventar a Subeldía, Pancho? No, sí, indudablemente ese es un punto muy positivo, porque la verdad que en cualquier otro club grande, así como Racing, y pasan las cosas que pasan, el grupo ya hubiera sido un desastre, se hubieran matado a piñas todos, hubieran terminado mal. Y la verdad que logró, y más que tiene tipo Camoranés, y tiene tipito, no son todos nenes de pecho, son tipos grandes, de nombre, Saja, Ortiz, todo tipo que deben tener, no sé, 200, 300 partidos en primera, juegan en Europa. Entonces es difícil mantener un grupo y tenerlos a todos tranquilos, te diría, durante un par de años. Es un punto muy a favor de Subeldía, sin duda. Ahora tiene que lograr ya, porque creo que los tiempos, si bien, como te decía antes, el proyecto es buenísimo, la idea es clara, subió muchos chicos, que también es otro punto que por ahí no nombran tanto y creo que es importantísimo. Sacó chicos que nadie los tenía en cuenta, ¿no? Es que eran las joyas de las inferiores que venían, que el Kun Agüero, por ponértelo, como sale el Kun Agüero, el Saviola. Eran pibes que por ahí no estaban, que no tenían nadie en cuenta, que jugaban en reserva, haría lo mismo, jugaba dos partidos, te lesionaba, un campeonato no jugaba, los agarró y los hizo jugar y son todos figuras y están hablando todos de 10 millones, de 8, tiene muchas cosas positivas. La verdad que si te pones a analizar, es un tipo que le dio por ahí cierta tranquilidad al mundo Racing, que por ahí en Racing no se vive esa tranquilidad. Lo que pasa es que el hincha Racing, obviamente, como todos, y más el hincha Racing, te piden más cosas. Entonces, ojalá que las pueda lograr ya, porque no sé si le queda mucho tiempo. Ahí estamos hablando con Francisco Pancho Maciel, campeón con Racing en 2001. Un tipo muy ligado a Racing todavía, porque más allá de que no está trabajando en el club, sigue yendo a la cancha. Y es muy bueno siempre hablar con él de fútbol. Y metiéndote también en el tema fútbol, porque estamos hablando de ello, siempre digo lo mismo. Yo prefiero perder 3 o 4 partidos seguidos, pero teniendo una línea de juego. Me guste o no, a ver, porque está en gustos los esquemas de cada entrenador, la línea de juego que tiene cada entrenador. Hay que respetarla, más allá de que a uno no le guste. Yo puedo decir, a mí no me gusta cómo juega Simeone, y sí me gusta cómo juegan los equipos de Basile. No me gusta cómo juegan los equipos del chileno Pellegrini y sí me gusta cómo juegan los equipos de Guardiola, pero la realidad es otra. En Racing, con Racing y Subeldía, a mí me pasa otra cosa, que no sé cuál es la línea de juego. Cambió 7-8 veces la forma táctica, y esto que vos decías antes, que es muy bueno cambiar, porque eso quiere decir que es un tipo preocupado y que está buscando la vuelta, yo en eso lo valoro, pero el tema es que ¿cuándo vamos a ver un equipo de Racing que juegue de una determinada manera? Venía jugando 4-1-4-1 contra San Lorenzo y contra Colón, más allá del resultado con Colón, porque yo digo, lo bueno es la intención, después del resultado, en una pelota parada te ganan, hay un montón de circunstancias, pero a mí me gustó Racing con San Lorenzo y con Colón, 4-1-4-1, va a jugar con Tristán Suárez y pone 4-4-2 con dos delanteros que no se puede mover, o por lo menos uno. Entonces digo, ahí es donde a mí me hace ruido esto de la continuidad del técnico o no. Esto personalmente lo digo y desde el juego específicamente, Pancho. Sí, está buenísimo, como decís vos, ¿no? Ir variando, ir cambiando por ahí. Si ves que no funciona sano, cambiar o juego con delantero o con dos, o pongo un solo cinco, lo pongo dos. Está bueno cambiar. Cuando ya cambias mucho, ya pasa del cambio, ¿viste? Ya pasa a ser otra cosa. Ya pasa a ser una preocupación, que una preocupación viene cuando por ahí no le encontrás la vuelta a algo. Entonces, ya el exceso ya te lleva a eso, a pensar que, bueno, este tipo la verdad que no le encontró la vuelta, no le puede encontrar la vuelta. Nosotros en el 2001, sí, nosotros jugábamos con... Pero era más o menos previsible el equipo, pero bueno, por ahí jugábamos con tres atrás, yo pasaba después al medio, jugábamos con cuatro, soltaba más al Catrug, lo metía más atrás. Era más o menos el equipo y vos sabías que tenía tres o cuatro variantes y se manejaba dentro de eso. Ya cuando excedés las variantes, me parece que por ahí es eso, es no encontrarle la vuelta a algo que por ahí le está costando y no termina de... Por ahí vos lo ves a Newell's o a Vélez y sabes a qué juegan, y sabes que pueden perder, pueden ganar, pero sabes cómo juegan y que te van a atacar y que te van a pasar y por afuera, que te van a entrar por todos lados. Y pueden perder, como vos decís, tres partidos, pero la gente seguramente va a estar contenta con el juego de Vélez o de Newell's. Claro, porque tiene una esperanza a futuro, ¿no? Sabe que al futuro se van a dar los resultados. Y mirá cómo están peleando todos. Sí, la Copa sí. Y avanzan, y el campeonato local gana, y están ahí tan primeros, la verdad que es para destacar, tiene muchos chicos y a Racing podría hacer exactamente lo mismo, pero por ahí, más allá de un estilo de juego, para mí lo que manda, puede jugar con tres atrás, con cuánto, con Corbalán, con Millón y con cual que quiera, pero es una cuestión de alma, creo que de actitud, es otra cosa, me parece. Ya lo dijo, creo que Bianchi lo decía, el fútbol es una suma de actitudes, es una cuestión de actitudes, y es así, es... vos podés tener 8 o 10 monstruos adentro de la cancha o 10 burros, pero si los 10 están metidos y saben a lo que juega y están comprometidos con el juego, te aseguro que le hacen partido a cualquiera y le pueden ganar a cualquiera. Entonces, si vos tenés el convencimiento ese, el 2001, todo dice el 2001, no jugaba, es la típica descripción, sí, ese equipo no jugaba bien, pero te mataba, te salía a la cancha y te comía y te metían 20 minutos, te metías 5 o 5 de gol. A mí no me gustaba el 2001 Racing, pero lo reconocía que en cualquier cancha se plantaba y era dificilísimo. Era un equipo difícil, muy jodido, difícil. Duro, viste, que de golpe jugaba bien, de golpe sabía lo que jugaba, la tenía sí, muy clara la idea, y creo que es importante eso, porque por ahí no tenés un equipazo, y con lo que tenés que tratar de hacer lo mejor posible, y bueno, mirá el Borussia nadie lo daba por... Los tipos se te arman atrás, se te paran, cuando salen pasan tres por afuera, vuelven a su lugar, a su posición. Son maquinitas, ¿viste? Cuando vos tenés algo armadito, aceitado así, y la convicción, porque creo que pasa mucho por la convicción, la actitud, saber que estás en Racing y tenés que ganar, y tenés que ir a atacar, no podés defenderte contra... Yo lo vi, creo que lo que ha pasado con Quilmes, que Racing creo que ganó 3-0. Cuatro. Tres o cuatro, sí, bueno, fue un partido que lo ganó fácil. Sí, sí. Los primeros 30 minutos del partido, Racing no pasó mitad de cancha, lo esperó los 30 minutos. Quilmes le manejó la pelota, que tuvo un travesaño, Yo decía, no puede pasar eso. O sea, es una cuestión de... Yo soy defensor, estoy jugando en Racing y contra Quilmes. Y decís, no puede ser, de local encima. Es parte de por ahí para mí, una cuestión de ya más de actitud que de sistemas, de a ver quién pongo a este, a otro. No quiero decir que no tienen actitud los jugadores, pero es el convencimiento o que le tiene que dar el técnico o que se tiene que sentir por Racing, por esta camiseta. Pancho, agradecerte el contacto con Esto es Racing, la verdad que siempre son ricas estas charlas, pues la verdad que termina siendo charlas para hablar un poquito del fútbol en general, pero por supuesto de Racing, que es lo que tratamos de desglosar en la semana con el oyente. Sí. Hay gente que está escuchando y vía Twitter le manda mensaje, por ejemplo Daniel dice a Pancho, dice, héroe, gracias campeón, eterno gracias. Después está M. Blangiardi, viste que en el Twitter es medio raro los nombres que se ponen, dice, el comentario de Pancho es tal cual o peor. Como, está hablando específicamente, pero este te cierro con este y te va a gustar más. ¿Cómo te quiero, Pancho? Se habla del proyecto y hace más de un año no sabemos a qué jugamos. Sos crack, te dice. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A mí me encanta el proyecto también. Y soy un convencido que es así. No hay que... También me gusta variar y cambiar. Si la cosa no funciona, cambiar. Pero con una línea, con una idea, ¿viste? Para dónde vamos, más o menos el rumbo tiene que estar marcado. Entonces, Racing no puede ser que un partido salga de local a defenderse con Quilmes y salga a atacar después otro en Rosario. algo anda mal ahí, ¿entendés? Tiene que haber una coherencia o y demostrar, viste, que nada, que está para lo que es Racing, que Racing es un equipo grande, y entonces no puede especular o porque el proyecto se va mucho más obviamente en Lanús, que es un equipo, con todo mi respeto, mucho más chico, que no, si salís campeón, si no salís campeón 20, no pasa nada, nadie te va a decir, van a putear un poquito, pero en Racing no puede pasar eso, en Racing necesitas resultados, entonces el proyecto está muy bueno siempre y cuando se vean progresos, si no se vean progresos es difícil. Pancho, abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, muchas gracias. Feliz día. Bien, ahí pasaba, Francisco Pancho Maciel. Rica charla. Vamos a la tanda porque se nos termina el programa. Vamos a ver si entra Paraíso. Y si no, cerramos este primero de mayo. Aquí esto es Racing, dale. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombre, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Explora nuevas fantasías con los Kid Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Salud a la barra, Omar Oreste y Ituzaingó, feliz día del trabajador. El mejor refuerzo que puede tener Racing es hablar con el presidente de Alboy y que hasta el 30 de junio del año que viene el Pepe Romero sea el técnico. Fíjense cómo juega Alboy con tres chupetines hacia un kiosquito. Bye, bye. No puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectante. Rápido, porque así quedan 4 minutos. Gracias a los oyentes que en este primero de mayo se comunican al 4535-5700. Momento de presentarlo a él. Me pongo los anteojos. Vamos con Tierno y vamos con él. Dale. Toda la actualidad del primer grande en vivo desde Avellaneda con Leo Paradiso. Siempre cerca del plantel académico. Vamos a ver cómo anda de las nanas Morris, porque estuvo medio engripado. Ayer dice que transpiró más que algún jugador de Racing, de tanta fiebre que tuvo. ¿Cómo le va, Paradiso? Buen miércoles. Buen miércoles y feliz día del trabajador para todos. ¿Cómo se me escucha hoy? Más o menos, Paradiso. Y bueno, ¿qué cree que le haga? ¿Y qué hace usted? ¿Se hace gárgara con alquitrán? No precisamente, pero gárgaras me estoy haciendo, cuidando un poco la garganta. Rosario no lo mató, en buenas condiciones, pero bueno, son cajes del oficio, ¿no? Rosario lo mató, me parece, ¿no? Sí. Me mató la lluvia el día anterior también. Creo que fue un conjunto de situaciones que han atentado contra mi salud, pero ya estoy en condiciones, muchachos, ¿eh? Quédense tranquilos, yo creo que hay una evolución. Ayer me habrán escuchado salir al aire prácticamente como el Coco Basile. Sí. Ahora estoy un poco mejor, ¿no? Está un poco mejor. Para eso, bueno, me quedan dos minutos. ¿Qué información tiene el primer equipo? Hoy entrenamiento a puertas cerradas, pero usted siempre tiene allí algún espía. Sí, sí. Está probando un equipo en estos momentos, Ubeldía. Un trabajo de fútbol formal, es por ello que ha apelado nuevamente a cerrar las puertas, a que no haya atención a la prensa. Tenemos que recordar qué es lo que va a pasar de cada fin de semana en el partido con Vélez. Hay que decir que Camoranesi, después del esguince ligamentario interno de la rodilla derecha, va a quedarse afuera entre 2 y 3 fechas. Serán aproximadamente 20 días de recuperación. Fariña o Cámpora en estos momentos es lo que Ubeldía tiene en mente. Ha probado a los dos, con esquemas que evidentemente van a modificarse en caso de que juegue uno u otro. Lo de Pelletieri por Villar es una fija. Villar ha sido expulsado y como mínimo va a recibir 2 fechas de suspensión, habida cuenta de que es reincidente después de aquella expulsión también roja directa en el partido del Clásico de Avellaneda ante Independiente. Y después la duda de Corbalán o García. Yo creo que Corbalán va a volver a ser titular, pero bueno, es otra de las dudas que hoy por hoy plantea Ubeldía y que debe resolver de aquí al fin de semana. Una práctica que todavía no ha finalizado, que en cualquier momento está por terminar, según lo que me cuentan, pero que Ubeldía hoy por hoy ha probado estos nombres. Aún no lo tiene claro, no lo tiene definido, pero de estos nombres nos saldrán los reemplazantes de cada uno de los dos jugadores que son bajas, por supuesto, para el partido con Vélez. 2 sábados consecutivos Racing juega de local y mismo horario 20:15 con Vélez y con Tigre. Exactamente, exactamente. Bueno, después veremos lo de Tigre, ¿no? Porque siempre hay variantes, siempre hay modificaciones, pero como primera medida la AFA ha determinado que el partido con Tigre también vaya sábado 20:15, al igual que la próxima fecha ante Vélez en Avellaneda, ¿no? Pero veremos. ¿Se acuerda, Paradiso, una pregunta para una respuesta rápida? La última vez que hablamos con Ubeldía acá, cuando él se justificó por haber jugado con 5-5 el partido con Lanús por una cuestión de que había perdido con Independiente y que quería solamente ese partido y que no lo iba a hacer más. Sí, recuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Que me dijo que va a jugar Pelletieri o se va a volver a jugar con 5-5? Sí, es muy posible que ocurra esto. ¿Y entonces? Ya lo hizo en realidad, ¿eh? No, pero él había dicho que tenía un justificativo, ahora parece que no lo tiene. Sí, sí, bueno, el justificativo que puede llegar a tener es que no tiene mucho más para apelar, ¿no? No tiene otras variantes. ¿Y si el lugar de Camoranesi juega Fariña el lugar de Villar juega Fariña y el lugar de Camoranesi juega Cámpora? Sí, sí, es una buena lectura, pero me parece que está alejada la mirada que tiene el técnico hoy. Si me pide una opinión, obviamente yo estaría más cerca de la suya. Pues la realidad, Morris indica que Pelletieri tiene muchísima chance de reemplazar a Villar. ¿Qué pensará Pérez Guedes? No, pero bueno, Paraíso, tecito con miel, dicen que hace bien, 3:30 de la tarde frente a la tele, unas medialunas para ver a Messi y compañía, y nos reencontramos mañana. ¿Qué le parece el plan? Me parece muy bien, le voy a agregar un caramelo de jengibre, que tantas veces me ha recomendado uno de los maestros, me ha dado el periodismo, como Raúl Portal, así que una pastillita de jengibre también vendría bien, ¿eh? Mándele saludo de mi parte a Alexander Pato. Bueno, que hoy irá al banco de suplentes. Abrazo grande, cuida su mascota. Muy bien, abrazo. ¿Quién es la mascota? Lo que dice que Raúl Portal era... bien, Morris, feliz día, un gusto compartir otro miércoles más esta mesa de estos Racing. Un placer realmente, muchas gracias a toda la gente y que disfrute el Día del Trabajador. A seguir escuchando radio, voy a mirar el Barcelona, más allá del resultado. A mirar al Barcelona. Se viene la gente del básquet, está tierno con su nuevo peinado también. Abrazo grande, feliz día. Tierno con su nuevo peinado, ¿verdad? Y nosotros nos reencontramos mañana a las 11 con la primera información de Racing, como es habitual, ya un clásico en Radio Argentina por la M570. 70. Chao.